igual que ellos ahora tuvieron una vez la oportunidad de vencerle merecidamente al tiempo. Solo una vez, recuerdo. Ha sido Carlos. Y se nota que arrastra tras él la temeridad de los nacidos. Su beso posee espinas oscuras y ramitos de menta y papeles manchados. Se ruboriza y fuma el pitillo con una pequeña pretensión de amor en sus ojeras. ¿O no? En el próximo año seríamos nosotros los que pintasen con mucha cal la mesa. Una muchacha que hoy está cerca de ti, sentada, romperá tu corazón con parsimonia. Solamente una vez más. Y bastará con eso. Un autor que quiero que aquí todo el mundo admira y bueno, creo que más que cuentos son poemas los que yo trabajo. Básicamente la poesía sirve para echar un fuego, como dicen otros. También se puede escribir por el medio hecho de escribir, pero no está nada. Nos animo a todos a escribir por el medio. Sacar el medio mejor. Cuando podamos. Bueno, el medio se lo sacará de alguna manera. Vamos a ver, mientras nuestras sueños no estás, no estabas, has llegado, pero no estás. No tengo tu olor, no sé de tu aliento. Veo por tus ojos toda la luz del desierto y mar, la arena y el sol. ¿Cómo queda el quemazón del sol? El sol, sin embargo, ese mismo. Veo por mis ojos los ojos de los siglos, de sol la ropa, los niños. Monedas que no valen más que harapos para dormir. Olor a té, la noche se toma oscuridad. A sorbos largos como sombras. Te has ido a tu sueño valiente. Tira de mi espalda, de los principios de mis precipicios. Tira de mis sueños y me lo arrancas. Quédate en el pecho muy rápido. Estarás dormido. Sé de ti porque no te veo, porque no me ves, porque no me alcanzas, porque no te alcanzas. Porque cuando yo pienso en ti, porque cuando tú piensas en mí no coincidimos. Y alguien te oye y sé que son notas de mis recuerdos. Pero sé de ti, sé de ti. Me toca a todos los sentidos.